Ella lo vacila, la mami lo vacila, la chica lo vacila. Ella lo vacila, la mami lo vacila, la chica lo vacila. Ella lo vacila, la mami lo vacila, la chica lo vacila. Ella lo vacila, la mami lo vacila, la chica lo vacila. Ahora mira bien todo el mundo vacilando con este ritmito suave. Para que empiece a bailar, ponle la mano en la cintura donde ya tú sabes. Y tú le empiezas a apretar. Y bien todo el mundo mira que este ritmito suave. Para que le empiece a bailar, ponle la mano en la cintura como tú lo sabes. Y tú le empiezas a apretar. Saque, saque, saque, saque, saque, saque suave. Ella lo vacila, la mami lo vacila, la chica lo vacila. Ella lo vacila, la mami lo vacila, la chica lo vacila. Ella lo vacila, la mami lo vacila, la chica lo vacila. Somos los número uno, pero lo que hacemos te gusta, te encanta.